I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 33, sí, ya llegamos al Cinemás número 33 y aquí estamos a través de resetmx.bg, diagonal live. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y estamos aquí pues haciendo un podcast especial, musical, dedicado a la música del compositor John Williams. Sí, este compositor prolífico que tuvo decenas de nominaciones al Oscar y que ganó 5 Oscars por banda sonora. Así que pues hoy vamos a escuchar pues los temas más trascendentes en la historia de este gran compositor neoyorquino, el cual pues bueno, viene ahora a adornar pues este programa. A él les agradecemos a todos los que nos están escuchando a través del recalentado, ya sea descargando el podcast a través de resetmx.bg o en nuestro canal de iTunes, pues que nos estén escuchando, y pues los invitamos a que pasen a partir de las 10 de la noche aquí al chat en resetmx.bg diagonal live, pues, para que platiquen con nosotros y nos den nuestros mejores comentarios, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y sus sugerencias para que este podcast siga siendo pues uno de los mejores podcasts que puedan escuchar aquí de cine aquí en internet. Y bueno, pues primero que nada pues vamos a saludar a la gente que nos está escuchando pues aquí en el chat, que ya está chateando, y pues bienvenidos a todos. Pues tenemos Tenemos esta noche a Adrián Nuco, a Ángel, a Bitkick, a Borre240, a Canomex, a D, a Isaac458, a Jimfox Doco, a Kike Kabuto, a Maxmal23, ahí todos levanten la mano por favor, a Michelle XPC, a Mictlantecutli, a Red089, a Resistencia132 y a Sandatsu. Ahí bienvenidos a todos, esperemos que estén disfrutando de este programa y pues aquí estamos, listos, para platicarles ahora sí de que no solamente de este gran compositor, sino de algunas cosas que tenemos, noticias, la reseña de una película que se estrenó este fin de semana. Bueno, tenemos un programa muy bueno esta noche. Y bueno, pues ahora sí, vamos a, pues ya hemos dado su bienvenida aquí a Maximal 23, bienvenida a Reset, qué bueno que vengas aquí a platicar en vivo con nosotros. Y esperemos que te agrade este programa. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada, pues después de un pequeño lapso de ausencia, aquí el buen Moy Orozco. Buenas noches a toda la banda que nos acompaña. Realmente espero que disfruten mucho y si no decimos cosas chidas, al menos van a escuchar música muy chida. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, también tenemos al buen Kike Kabuto, que pues también regresa después de un pequeño breve y periodo de ausencia. Buenas noches, bandita recetera, qué bueno que nos acompañen en el Cinemás y qué bueno que volví, porque usted no lo pidió y porque quién sabe si me extrañó. Aquí andamos de vuelta para poner gorro y aportar aunque sea un poquito en el Cinemás, ya saben, a divertirnos un ratito. Y qué fregón que volver cuando se hizo el especial que ustedes nos estuvieron pidiendo. Ya saben, John Williams, pura musiquita chidita. Y pues vamos a darle. Muy bien. Y pues bueno, el primer tema que ustedes escucharon en este programa, digo, si no tuvieron la oportunidad de haber visto esta película, pues es el tema de Jaws, de 1974. Este fue el... se puede decir la segunda colaboración que tuvo John Williams con el director Steven Spielberg, el cual pues fue una colaboración muy prolífica de la cual hablaremos más adelante. Sin duda Jaws pues es una canción que tiene una influencia muy grande de otros compositores y se oye claramente incluso esa influencia que tuvo la película de Psicosis en la forma de crear el tema. No sé, aquí rápido mis compañeros, ¿qué opinen de este tema? Bueno, pues inmediatamente se nota la formación académica de Williams, ¿no? O sea, como en cualquier otra arte puedes rastrear perfectamente sus influencias. Y, por ejemplo, es muy notoria esta relación que tiene con el cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo del compositor checo Dvořák, ¿no? Donde se escucha cómo es dramático, pero tiene estos tintes luminosos en ciertas partes de la canción y pues lo hacen, pues como gran parte del trabajo de Williams, una enorme canción. Así es. ¿Qué? Yo solo quiero decir que quien no identifica, bueno, ese Moy ya nos ilustró con sus cuestiones de que el movimiento número no sé cuál y no sé quién. Qué bueno, ya ven, aquí sí hay gente que sabe, no uno que nomás viene aquí a decir que sabe. Ja. No es cierto. Yo lo que quiero comentar es pues quien no identifique ya la tonadita de Jaws, la tonadita de tiburón. Y al mismo tiempo no sentir ese miedo, más que miedo, tipo suspenso, de que sabes de que algo malo va a suceder. Y entonces ya identificas, ¿no? Ya forma parte de ese sentimiento. Vaya, ¿cómo es que la música crea una idea en tu mente y a su vez esa idea se convierte en un sentimiento, en un feeling? Entonces, pues, qué fregón que este maestro de la música, maestro compositor, pueda lograr esos sentimientos a través de su arte. Y como comentaba Max Mal en el chat, sí, esta película en inglés literalmente significa colmillos, pero en español la conocimos como tiburón. Y pues bueno, la película pues bueno habla precisamente de un tiburón blanco enorme que de pronto comienza a devorar de manera, se puede decir, aleatoria a personas en una playa pacífica y cuyo único negocio es el turismo. Y pues presionados por esto, pues un sheriff decide buscar a los mejores pescadores de tiburones pues para atrapar a este peligroso pez que pues pone en peligro pues pues no solamente a las personas que están nadando, sino a la estabilidad económica del pueblo. Entonces pues vemos una historia pues sumamente dramática y con excelentes actuaciones, lo cual pues se vino a coronar con esta banda sonora que le dio a John Williams su primer Oscar en su carrera. Y vamos platicando un poco más de John Williams antes de que pues conociera a Steven Spielberg. Bueno, sabemos que él nació en Long Island en 1932. Y pues él se puso, bueno, él entró a la universidad en California a estudiar música y de hecho su primer trabajo como músico fue pues durante su servicio militar, porque él dirigía la banda de guerra de su división. Y posteriormente, ya cuando regresó, pues ahora sí que a la vida normal, a la vida civil, decidió dedicarse a la música ya de lleno y encontró trabajo con el legendario compositor Henry Mancini. Este compositor lo conocemos por temas como Días de Vino y Rosa, Peter Gunn o incluso La Pantera Rosa. Su vida personal, pues tuvo dos matrimonios. En el primero tuvo un hijo que posteriormente se volvería vocalista de la banda ochentera Totó. Pero bueno, esto es una cuestión rápida en cuanto... ándale, Henry Mancini, sí, como el director técnico del equipo del Manchester City, así es. Como comentaba Moy, las influencias de Williams, ahora sí que la forma en que él desarrolló sus composiciones se basaban mucho en compositores como Dvorak, como Tchaikovsky y como Richard Wagner. Incluso manejando lo que llaman leitmotiv, que es el crear una canción específica para un tema y dar esa y mostrar esa emotividad. Boyack, perdón, cierto, perdón, mi pronunciación es mala, es Boyack, se escribe Dvorak, entonces es Boyack. Entonces, que aquí comentan algo más, sí, Boyack, perdón, es que yo sí soy medio malo para pronunciar cuestiones, compositores, entonces hay una disculpa. Entonces, estos trabajos, que se basan mucho en el leitmotiv, pues era generar emociones y generar sentimientos e incluso imágenes a través de la música, y esto pues fue algo que explotó mucho Williams, sobre todo en sus primeros trabajos en cine. Curiosamente, él también trabajó, bueno, primero que nada, pues como músico y como auxiliar de compositor, trabajó con Henry Mancini, destacando que él desarrolló el riff de bajo que se oye en el tema de Peter Gunn. No sé si llegaron a escuchar esta canción, se oye frecuentemente en la película de los hermanos Caradura o de Blues Brothers, y también incluso en la película del Rey León, 1.5, que es como una es como una versión alterna del Rey León, pero contada por Timón y Pumba, también se oye esa canción. Y también colaboró en películas como Charade y Días de Vino y Rosas, que son películas que tienen unas bandas sonoras muy bonitas y que pues destacan mucho el trabajo de Henry Mancini como compositor, y pues bueno, aquí hubo ayuda de John Williams. Posteriormente él se fue a la televisión y trabajó en tres series que fueron muy exitosas en su época, que fueron Lost in Space o Perdidos en el Espacio, The Tunnel of Time, o conocido también como El Túnel del Tiempo, y Giants Land o Tierra de Gigantes. Cada una de estas series tenía intros bastante intensos, poderosos, que llamaban la atención desde un principio, y pues uno se sentaba a ver estas series que tenían aventuras basadas en ciencia ficción y en cuestiones de viajes en el tiempo, cosas que de pronto nos tenían muy, muy picados en la pantalla. Ya para unos años después, John Williams empezó a trabajar ya por fin en el cine y logró sus primeras dos nominaciones como compositor por películas como Más allá del Valle de las Muñecas y Adiós Señor Chips. Son películas que, pues bueno, desarrolla sus primeras bandas sonoras, logra sus primeras nominaciones, pero lamentablemente no gana. Curiosamente, su primer Oscar no vino por una banda sonora que él compuso, sino por una que él adaptó en base a una obra de teatro llamada El Violinista en el Tejado, que es una comedia musical, la cual pues tiene mucha música de origen judío, y él decide hacer la adaptación para el cine. Obviamente pues hay cambios que se tienen que dar, y esta pues adaptación fue tan buena que pues le dio su primer Oscar, que pues no presente por un trabajo original. No sé si tengan algún comentario, muchachos. ¿Kiki, voy? No. Bueno, pues vamos preparando el segundo musiquita, tema de la noche. Musiquita mejor. El segundo tema de la noche, pues aquí Caro, ya invítame que me avise cuando tenga lista la canción. Es uno de los temas más emblemáticos de la carrera de John Williams, y que el cual vamos a platicar ahorita que termine esta canción. De hecho es por ese tema que yo lo conocí. Exactamente, muchos lo conocen por este tema. Entonces, cuando tú digas Ícaros, guardo silencio. Ok, pues ya regresamos, pues después de escuchar este tema que pues yo creo que es emblemático, marcó muchas generaciones y que pues es el tema de Star Wars Episodio 4, el cual, pues bueno, no solamente es el intro de esta película, sino prácticamente de las 6 películas, aunque claro, algunas cada una con una variación distinta en base, pues ahora sí que a la forma en que se va presentando la historia. Como ustedes saben, pues esta canción pues realmente invita a quedarse clavado con la película, pues las películas de Star Wars tienen una forma muy muy curiosa de presentar, de introducirse, que es, no es precisamente mostrar el elenco de la película como suele ocurrir en la mayor parte de las películas, sino mostrarnos una crónica de lo que está ocurriendo alrededor del inicio de la película, lo cual pues de pronto con la música hace todavía más emotiva la forma de leer esto, esta información, la cual pues incluso hasta se llega a traducir para que ya no tengamos que andar viendo los subtítulos y poder tener ese mismo feeling que tienen los que ven la película original. Pero esta canción que se llama originalmente el tema de Luke, el cual pues bueno, retrata muy bien el perfil de del héroe de la trilogía original, Luke Skywalker, y lo muestra como pues con un perfil épico, aventurero, y que pues no cabe duda, viene a ser algo sumamente emblemático en la serie. No sé qué opinan los muchachos de esta canción. Me ganaste bueno, los adjetivos. Bueno, tú primero, Moy, dale. Recordando ahorita lo que decía Quique sobre el sentimiento que causa la de Tiburón, pienso en algo que decía Schopenhauer, ¿no? Que es, la música es el arte que hace que las emociones se sientan a sí mismas. Entonces justamente es lo que me pasa con esta película, ¿no? O sea, con esta canción, que es ya ponerme en cierto predisposición emocional para saber lo que viene, ¿no? O sea, tiene esta profundidad épica, este carácter de transmitir toda esta emotividad que rodea a los personajes, a generarnos este pacto ficcional de creer justamente el mundo fantástico en el que nos está sumergiendo, ¿no? O sea, realmente todas estas películas que musicaliza Williams, bueno, no privativamente él, pero permiten a tener una experiencia completa, ¿no? Que el cine sea no solo una experiencia visual, sino auditiva y completamente sensorial, ¿no? Así es. ¿Quique? Decía que atrás me ganaste los adjetivos, precisamente esa tonadita épica. Decía y sobre que todo te da ese sentimiento de aventura, de que vas a emprender precisamente una aventura, y sobre todo que te la ponen al principio de cada una de las películas. Ya puedo decir clásica, ya el que no sabe la tonadita, pues ese no creo que, si vives bajo una piedra, se le han hecho infinidad de versiones a esta canción, pero fíjate que funciona bastante bien, o sea, te da esa bienvenida a esta nueva aventura espacial intergaláctica, que es precisamente eso, es una aventura y que intenta en la historia de su desarrollo ser una aventura épica. Entonces esta música al menos a mí sí me transmite esos sentimientos, me da ese sentimiento de que algo bueno va a iniciar, algo que trae pues mucha diversidad de acciones, pues cuestiones que van a pasar en la historia, y realmente lo logra, o sea, pues bueno, aparte de todo soy fanático de Star Wars y pues ya es algo emblemático, ¿no? Así es. Y pues bueno, esperemos a ver si requieren de sus servicios para la séptima parte, aunque va a estar difícil. La edad de John Williams ya es uno de los factores que puede apartarlo del proyecto, aparte de que pues bueno, no va a estar ni George Lucas ni Steven Spielberg en el proyecto. Pero bueno, vamos a platicar un poco más tarde de su trabajo en Star Wars, que pues yo creo que es una de las cosas más trascendentes que hizo en su carrera. Pero antes vamos a platicar de las noticias. Y perdón, te interrumpo tantito, y es por lo que te digo, muchos lo identificamos, digo, yo realmente no conocí a este señor hasta que supe que fue el que compuso este tema, el tema de Star Wars, y pues bueno, qué curioso, ¿no?, que por un tema, una película pues de ciencia ficción, venimos a conocer un poquito más de arte, ¿no? Así es. Sí, John Williams sin Star Wars no es John Williams. Definitivamente. Y bueno, vamos pasando a las noticias de esta semana. La primera pues la publicamos en la página de Reset y yo creo que pues sería bueno darle una repasada aquí gracias a Marco, el cual nos informó que Alan Cumming, el actor que interpretó a Kurt Wagner o Nightcrawler en la película de X-Men 2, pues ya quedó confirmado que él no va a participar este actor en la película de X-Men Days of Future Past, el nuevo proyecto de Bryan Singer. Y pues bueno, esto indica que pues este personaje no va a salir. Por ahora ya sabemos que están confirmados pues Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Jake McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Anna Paquin, Ellen Page, Sean Ashmore y Hal Berry. Y va a haber nuevos personajes porque ya está confirmado el actor Peter Dinklage. Este actor lo conocemos por su personaje en Game of Thrones, uno de los personajes más importantes de la serie, sin duda. Y Omar Sy, este actor afroamericano que también ya está confirmado. Entonces, pues ya se está armando un elenco muy interesante. También se rumora que James Marsden, el actor que interpretó a Cyclops, también podría aparecer. Pero bueno, ese sí queda como rumor. Y bueno, esta película, pues bueno, la estamos esperando para el 18 de julio del 2014. Por mientras, Alan Cumming, va a seguir apareciendo en la serie en la que está saliendo actualmente, que es The Good Wife. Y por otro lado, pues va a seguir prestando su voz a Tontín, si no me equivoco, en la película de Los Pitufos 2. Entonces, pues bueno, no sé si tengan algún comentario de esto, de que vayamos a perder a Nightcrawler en esta película. Pues es que no se me hace tan popular ese personaje. Digo, sí debe haber quien sea, haya fans de él. Se me hace un personaje no tan popular. Hay personajes que tienen mayor peso, como dijiste, en la Force Cyclops. Lo que más me llama la atención es la otra persona, Peter Dinklage, que es el precisamente, ¿cómo dices? Lo conozco más de Game of Thrones, de hecho le hicieron varias entrevistas en base a este personaje, y como que a pesar de su diferencia física, pues realmente hace un papel muy bueno. Entonces vamos a ver en qué lo vamos a ver haciendo en X-Men. Entonces, ¿tenemos idea de qué papel va a tener? Pues hasta el momento no, y no recuerdo ningún personaje que tuviera las características físicas de Peter Dinklage. Entonces pues va a estar algo complicado ver en qué película, en qué personaje va a salir. Pues yo solamente les puedo adelantar que si hace trabajo tan bien como lo hace en Game of Thrones, pues yo creo que le va a ir bastante bien también por acá. Sí, no, y luego aparte pues sabemos que Dinklage es un gran actor. Bueno, ganó de hecho algunos premios por su personaje en Game of Thrones, y yo creo que ha sido el único de los pocos del elenco original que ha sobrevivido las dos temporadas, y creo que lo que viene es la tercera. Ándale, probablemente hasta podría ser un Morlock. Todavía no está confirmado qué personaje va a ser Dinklage en X-Men. No recuerdo ahorita el nombre del personaje que hace en Game of Thrones. Ahorita se los confirmo. Por mientras, no sé si tengas algún comentario, Moy. Pues este personaje de Nocturno, me parece muy interesante. Realmente es una pena, pero pues tampoco es algo fundamental para la serie, ¿no? De hecho, ya ahí te investigamos el nombre del personaje, es Tyrion Lannister, el cual pues ha aparecido pues prácticamente en toda la serie, en los 20 episodios de Game of Thrones. Entonces ha sido uno de esos personajes intensos que ha habido en la serie, y se espera que va a seguir saliendo en la tercera temporada. No sé hasta dónde vaya a llegar. Ustedes saben que esta serie es bien traicionera, los personajes que parecen ser los estelares luego desaparecen. Bueno, vamos a pasar a la segunda nota de la noche. Pues tenemos que, bueno, hubo un rumor que circuló mucho en las redes sociales sobre de que ya estaban confirmada la participación de Emma Watson, sí, la actriz que sale en las películas de Harry Potter como Hermione, en un proyecto basado en el libro Fifty Shades of Grey, o como se le conoce aquí en México, 50 Sombras de Gris, o bueno, no sé cómo se llama el título oficialmente. Este libro que pues es una novela pues que mezcla pues romance con sadomasoquismo, y que ha sido un éxito entre las señoras mayores de 30 años, por la forma tan cachonda de contar la historia. Pues decían, no, pues iba a estar Emma Watson, pero ella ya confirmó a través de las redes sociales y en la televisión que ya dijo que ella no va a participar en esta película, ni siquiera la han invitado. Entonces, pues para que los caballeros que ya andaban pensando el que iba a aparecer en esta historia cachonda, pues no va a salir. Entonces, pues bueno, no sé si esto sea desilusionante o sea chido, no sé qué consideren ustedes. Pues creo que es un... bueno, está bien, un poco desilusionante. Yo creo que es la labor que hace Emma Watson para tratar lo mismo que hacía Harry Potter. De hecho, no recuerdo el nombre del actor, porque eso es precisamente que luego se encasillan de hacer tantas veces el mismo personaje, y deja tú a que lo hagan tantas veces, que lo hagan bien, quedan encasillados en el personaje, ¿no? Entonces ya el personaje va más allá que el nombre del actor, en ese caso. ¿Cómo se llama el Harry Potter? Daniel Radcliffe. Él, pues la verdad, ni si me dices Daniel Radcliffe, pues medio me acuerdo quién es. Si me dices Harry Potter, pues ya sé quién es. Entonces creo que es algo que está haciendo Emma Watson, tratar de alejarse de ser encasillada en el personaje de Hermione, y pues tratar de sobresalir y destacar como pues actriz realmente, ¿no? Ya vimos que otra vez, ¿cuál es el nombre, Tapsa? Sí, Daniel Radcliffe. Él precisamente, ya ves que estuvo haciendo teatro, y que le salieron bastantes notas ahí, que porque salió desnudo y se estuvo alejando, vaya, de hacer personajes que es nada que ver con el mago de Hogwarts, y precisamente tratar de ser, pues seguir continuando con su carrera, ¿no? O sea, de actores y no ser ya encasillados en, pues, en mago. Entonces creo que por un lado quiere hacer eso, y por otra parte no creo que haya sido, qué bueno que no va a salir, porque tengo entendido que la historia es, digo, que a lo mejor el personaje debe ser un personaje más maduro, más grande, y esta chica, aunque ya no es una niña, pues sigue estando muy joven, ¿no? Entonces preferiría si alguien, a lo mejor alguien que sí vaya de acuerdo con la literatura del libro, y ahí corrígeme el que sí haya leído, quien sí haya leído el libro, ¿no? Así es. Pues ahí decían que corrían el rumor de que también querían a Robert Pattinson, o sea, el actor que salió en las películas de Crepúsculo como Grey, pero pues bueno, eso ya es especulaciones, y pues no sabemos todavía si realmente vayan a hacer esta película o no, pero pues bueno, no sé qué considere muy al respecto. Pues la verdad, no creo que sea así como la gran actriz en general, puede dar una sorpresa enorme. Pero realmente lo lamento, porque pues si iban a ser ya una mala película basada en un mal libro, pues al menos que pusieran una de esas mujeres que considero que aún la mutilación le haría más bella como a ciertas estatuas. Es probable. Entonces, pues bueno, ya queda con esto confirmado. Emma Watson no va a salir en 50 sombras de gris, así que los caballeros que pues pensaban que esto iba a ser el único consuelo porque sus novias los iban a jalar a ver esta película, pues tendrán que considerar la idea de que pues a lo mejor van a encontrar, buscar otra actriz. Ojalá no vaya a ser Kristen Stewart, porque si no sería el remate a gol, ¿no? Bueno, tenemos también otra noticia interesante. Como ustedes notarán, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, esta película tuvo un éxito, pues bueno, muy regular en Estados Unidos, pero en México pues logró pues ser la película más taquillera de febrero. Y resulta de que pues Paramount y MGM, a pesar de que pues bueno, de que no tuvo éxito esta película en Estados Unidos, pero sí a nivel mundial, porque logró una ganancia de $200 millones, pues anunciaron de que va a haber una secuela de esta película, la cual pues bueno, todavía no está confirmado si la va a volver a dirigir Tommy Wirkola, el que fue el director original, pero se espera de que pues vayan a regresar Gemma Arterton y Jeremy Renner en los papeles principales, y que los productores Will Ferrell, Adam McKay y Kevin Mesikoff pues puedan regresar a la producción de esta película, pues para que vuelvan volvamos a ver las aventuras de este par de cazadores de brujas, basado en el clásico cuento de Hansel y Gretel. Por otro lado, también ya se está corriendo el rumor de que Oz el Poderoso va a tener también su secuela, dado el éxito que ha tenido en Estados Unidos, que ya lleva $150 millones de ganancias. Y pues ya están considerando la idea de que ya va a haber una secuela, la cual pues pues bueno, yo sé que la película en sí pues fue una producción buena y llegó a llamar realmente la atención, pero todavía esta película no considera poner a los personajes de la historia original del Mago de Oz, dado de que la película y de que los personajes de esta película pues le pertenecen a Warner Bros. Entonces esta secuela pues va a ser una historia muy distinta al Mago de Oz. O sea, en cierto modo seguiremos viendo las aventuras de Oscar y no de los personajes en los que realmente queremos ver, ¿no? No sé qué opinan los demás de las dos cintas. Bueno, la primera, desafortunadamente no he tenido oportunidad de ver Hansel y Gretel, se me pasó en su momento. Pero, pues, ¿quién no quiere ver una película de acción donde se patean traseros y decapitan brujas y desmiembran brujas y hay balacera y violencia sin sentido? Entonces, pues, yo sí me apunto para eso. Venga el líquido. Pues, no creo que se espere tanto. Digo, ese tipo de películas, pues, no es que vayan a tener una trama tan complicada. Pero, pues, se disfruta la acción, ¿no? Se disfruta la acción y la moronga. Así que, qué bueno. Y por el otro lado, la de Oz, qué triste lo que comentas, Trapsan. A mí la verdad la película sí me gustó, ya la semana pasada dimos nuestra opinión al respecto, pero qué triste que no vayan a continuar con la historia original, sino que tengan que seguir sacando como que Oz y sus aventuras en el reino de Oz, ¿no? Como que, no sé, ahora sí siento que están explotando totalmente, pues sacar dinero solo por sacarlo, ¿no? Algo muy típico de Disney. con las N versiones de tal película y cual película. Entonces, no sé, a lo mejor esta película que es buena, pues buena, nada más. Y que a lo mejor la siguiente vayan a sacar algo no tan bueno solo por querer sacar un producto al mercado. Pero pues bueno, vamos a ver qué nos dice el tiempo. Es una apuesta difícil de ambas películas. Bueno, Hansel y Gretel no fue éxito en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos fue un exitazo, ¿no? Entonces, pues dice Paramount, vamos a hacer una película pues para seguir sacándole lana a esta gente que cree que es menos exigente para las pelis que en los norteamericanos, ¿no? Y de la otra, pues sí siento que es una apuesta difícil, ¿no? Le está diciendo Disney, ¿sabes qué? No tengo los derechos de Mago de Oz. Entonces, pues vamos a tener que seguir construyendo historias antes del Mago de Oz. Lo bueno es que tienen un margen todavía como de unos 15 o 20 años antes de los eventos del Mago de Oz, si bien tengo entendido. Y hay un montón de material de libros escritos sobre el universo de Oz que podrían servir para mantener ahora sí que la historia, pues para seguir haciendo historias sobre Oz y sus camaradas, ¿no? Aunque, pues, tienen que mejorar. Es que hay mucho material, como dijiste, muchas historias, muchos universos sobre el Mago de Oz. Pero creo que lo popular es Dorothy y sus amigos. Así es. Entonces, no sé, siento que solamente van a sacar más sacadera. Va a ser pura sacadera de dinero. Pero ojalá y los de Disney me tapen la boca y me entreguen algo de realmente valor. Así es. Por otro lado, pues bueno, pues aquí comenta muy que no tuvo ningún comentario al respecto, y es que sí, la verdad es que esto de la secuelitis es preocupante, ¿no? Y más ahorita que pues vamos a platicar ya después más adelante sobre la sensación de hartazgo que ya están empezando a generar este tipo de películas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más tarde. Por último, pues bueno, ya informaron de que el tráiler de Wolverine, de la película de The Wolverine, que pues yo creo que ha sido uno de los estrenos más importantes del próximo verano, pues va a salir el próximo 27 de marzo. Así que pues ahí para que vayan buscando en internet su link favorito para ver pues ahora sí que las primeras escenas de esta película, la cual pues se dice que es una secuela de X-Men Orígenes Wolverine, y pues vamos a ver estas nuevas aventuras de Hugh Jackman. Por otro lado, pues ya se lanzó el día de hoy el tráiler de Mi Villano Favorito 2, que yo creo que para fortuna de muchos, inclusive Quique, no es tan revelador como otros tráilers que se han visto últimamente. Entonces, la verdad es que solo revelan unas tres escenas, pero realmente no dan mucha información de lo que está ocurriendo, y realmente terminas riéndote a carcajadas de lo que está pasando. No sé qué comentarios tengan ustedes. Pues Wolverine, soy un abstemio de los trailers porque son bien spoilers, sobre todo Marvel, que no sabe hacer trailers. Bueno, ¿a qué hace caso trailers, va a ser spoilers? Fox. Bueno, va a ser Fox, no precisamente Marvel. Ah, es cierto, Wolverine, los derechos de Wolverine los tiene Fox. Bueno, pues como quiera, no canta mal las rancheras. Uh-huh. Siempre terminan revelando cuestiones, entonces ya cuando vas a ver la película del cine, ya tienes una idea más o menos de que yo prefiero la sorpresa, y que a ver si, pues eso precisamente, a ver si realmente me sorprenden. Lo poquito que he leído, sé que eso sucede en Japón, entonces pues ojalá y si sea bueno, no ver el tráiler. No quiero ser spoileado. Y lo otro, ¿cuál fue la otra noticia? La del tráiler de Mi Villano Favorito 2. Ah, no, ese tampoco lo veré. ¿Sabes? Prefiero los trailers tipo los primeritos que sacaron de Transformers, donde solamente te ponían las letritas, o el de Terminator 3, cuando solamente te ponían el logo y ya, o sea, no sabes nada, no sabes qué va a pasar. Bueno, esos son más bien teasers, ¿no? Porque pues sí. El trailer ya es que ya te prácticamente te encamina a decir, ve esta película y vas a ver el resto de los detalles, ¿no? Pues la verdad es que es lo que yo prefiero. Yo prefiero ser sorprendido en la sala de cine, que más o menos ya va a pasar esto y esto, y bueno. Mi villano favorito, qué bueno que van a sacar secuela, ya se venía esperando, ya se había anunciado desde hace tiempo. A los Minions de regreso, que creo que son los que realmente se roban la película por la variedad y tan graciosos que son. A ver, mientras tanto, pues voy a ver si... Creo que ya volvió. Seguimos, ¿nos escuchan? Dicen que no nos escuchan, Creo que ya. A ver. Solo denle F5. A ver, vamos viendo, sigamos hablando. A ver, espera. Ah, ok. Ah, okay. No, okay, entonces, bien. Solamente les quiero decir que qué bueno que sí van a sacar secuela de esta historia, que es de esos pocos casos en lo que, a pesar de que es una historia que va ambientada, más bien va hacia un target de niños, o sea, su target son los niños, es una historia que disfruta toda la familia y, de hecho, pues, creo que los grandes nos identificamos un poquito más con ella. La verdad, yo sí extrañaba a los Minions, yo sí esperaba algo más, y qué bueno que va a salir la secuela. Vamos a ver si realmente es tan divertida como la original. Ojalá que sí, que también eso pasa, ¿no? Con segundas partes no llegan a alcanzar la barra que puso la primera parte, ¿no? Es difícil. Se pone la marca muy alta y a veces no la alcanzan. Ojalá y no sea así, ojalá y sea algo mejor. Así es. Vamos a esperar. Voy. Yo regresando a la película de Wolverine, yo con esa película tengo una relación de odio-amor, porque había escuchado un rumor de que la iba a dirigir Darren Aronofsky, el de Requiem por un sueño y Pie el orden del caos. Entonces realmente, a pesar de que hay varias películas de Marvel, basadas en personajes de Marvel, que me gustan y que me divierten mucho, creo que ninguna llega a una profundidad cinematográfica como son las de Batman para los personajes de DC. Entonces, pues realmente me hubiera encantado que este director hubiera tomado el proyecto, ¿no? Entonces, pues hay que ver el proyecto, hay que ver el resultado final de esta película y a ver si por fin Marvel consigue una de esas grandes, ¿cómo se llama? Reivindican el género de los, ¿cómo se llama? De los cómics adaptados, ¿no? Así es. Yo la verdad es que, bueno, en lo particular de Wolverine, sí tengo esperanzas de que mejore lo que hicieron con X-Men Orígenes Wolverine, que yo no me sentí tan a gusto viendo la película. No sé por qué de pronto sentí que no era mi, no fue mi, fue la película que menos me gustó de X-Men, de X-Men 3. Pero no está tan mal, digo, no. Si quitas la cuestión de Deadpool, uh-huh. O sea, si nada más quitas esa cuestión, creo que sí está medio decente. Sí, no, y hay algunas partes que a mí me gustan, por ejemplo, cuando se pelea con el Blob, pues está bien divertida esa parte, a mí me gustó, pero no sé, así que pues yo lo dejo así de que pues como que fue una de las más débiles de la saga, pero pues ahí está. Solo reitero, pero no creo que no sea una película, creo que es una película divertida, creo, ¿sí?, que es una película entretenida, pero creo que no llega a estas características de profundidad que es lo que pasó con Batman, ¿no? Exactamente, y bueno... Pues yo creo que con esto cerramos las noticias y vamos a pasar pues a continuar con el tema de John Williams. Ahora vamos a pasar pues antes de poner la siguiente canción, vamos a platicar un poquito más de su trayectoria. Vamos a platicar un poco del trabajo que hizo con Steven Spielberg. Steven Spielberg pues descubrió el trabajo de John Williams cuando pues empezó a ganar notoriedad por sus trabajos, y entonces le pidió que trabajara en un proyecto con él que se llamaba The Sugarland Express, que fue curiosamente el primer largometraje que hizo Steven Spielberg, y el trabajo le resultó tan bueno que Spielberg ha tenido a John Williams en prácticamente todos sus proyectos cinematográficos, excepto en El color púrpura, esta película que pues habla de... Pues es una historia afroamericana que habla de cuestiones de racismo, de esclavitud, de muchísimos detalles, que es una película muy exitosa de la década de los 80s. John Williams no tuvo nada que ver en esta película y pues la música la compuso Quincy Jones. Perdón, me comenta muy que si había una película que se llama The Duel. No estoy seguro, pero creo que no. Bueno, por lo menos The Sugarland Express fue la primera colaboración ahí. A partir de ahí, todas las demás fueron, casi todas fueron de Steven Spielberg. El otro proyecto que curiosamente ahí está claro es en la que no apareció John Williams componiendo la música fue también en The Twilight Zone, The Movie, esta película que tenía cuatro segmentos dirigidos por diferentes directores y Steven Spielberg colaboró en uno de los segmentos. Aquí Jerry Goldsmith tuvo a cargo la música, entonces pues bueno, tampoco John Williams tuvo que ver en el segmento de Spielberg, y sin contar los proyectos anteriores a The Sugarland Express o proyectos fuera del cine, pues todo lo demás ha sido John Williams. Pues el primer trabajo, como lo escuchamos, pues fue precisamente, bueno, ya lo comentamos, pero el primer gran éxito pues fue Jaws o Tiburón, el cual pues bueno, le dio su primer Oscar. Y este binomio pues empezó a destacar muchísimo y su siguiente película con la que realmente destacó fue Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una historia que cuenta ahora sí que un encuentro entre humanos y extraterrestres, la cual pues se logra generar una comunicación a través del uso de la música, algo en la cual Williams estuvo muy involucrado. Es una escena, la escena de la comunicación entre humanos y extraterrestres es sumamente genial en el uso de música de sintetizador para, del lado de los humanos, para generar sonidos que puedan ser familiares para los extraterrestres, y los extraterrestres respondían con sonidos similares, lo cual empezaba a generar un lenguaje, el cual de pronto le quitaba esa tensión de pensar de que teníamos gente que nos estaba invadiendo, y de pronto teníamos ya no enemigos, sino un grupo de amigos que buscaban precisamente comunicarse con nosotros de alguna manera, ¿no? Y esta película pues fue un éxito, y esta película fue nominada a un Oscar, pero curiosamente fue derrotada por Star Wars. Y bueno, pasando el tiempo, pues bueno, otro de los grandes proyectos que tuvo con Steven Spielberg, John Williams, fue la tetralogía de Indiana Jones, del cual vamos a poner la canción más adelante, y que yo creo que realmente John Williams vestía estas películas con esos tonos emotivos, nos hace recordar muchísimo de que esa relación que tuvo Indiana Jones con Star Wars, no solamente en el aspecto de que compartían al compositor, sino de que el escritor adjunto de este proyecto era George Lucas. Entonces estas historias, y bueno, la participación de Harrison Ford, por supuesto, lo cual nos daba de pronto que John Williams utilizara un tono muy similar al de Star Wars en el soundtrack, y era pues también sumamente emotivo, y a veces era hasta relajante escuchar el tono de Indiana Jones cuando Indiana Jones superaba el problema o la aventura, ¿no? Otro de los proyectos en el que también destacó mucho fue E.T. el extraterrestre, una película infantil sobre un niño que contacta a un alien y que busca regresar a casa, y realmente el tema de E.T. el extraterrestre es muy impresionante, al grado de que pues bueno, yo creo que le jaló muchas lágrimas a los niños de la época, también a alguno que otro adulto, y le dio a John Williams por su tercer Oscar su cuarto Oscar. Posteriormente, pues bueno, ya ha habido más proyectos en los cuales, pues bueno, John Williams colaboró con Steven Spielberg, como Jurassic Park, Munich, Lincoln, War Horse, La Lista de Schindler, el cual le daría su último Oscar en su carrera, y El Imperio del Sol. Todas estas películas y un montón de películas en las cuales trabajó con Steven Spielberg, lo cual, pues, vamos, podemos decir, es un binomio muy efectivo y que ha sabido mantener la popularidad, no solamente de John Williams como compositor, sino de Steven Spielberg como director y productor. No sé qué comentario tengan al respecto, muchachos. Es que, ¿qué pasa cuando mezclas a dos genios? Pues obtienes algo súper genial, ¿no? O sea, realmente no encuentro otra forma como describir el trabajo de un par de genios, o sea, cómo a su vez enriquecen pues esto que es precisamente el séptimo arte, ¿no? O sea, mezclan las imágenes que te quiere proyectar Spielberg y se complementan, porque ni siquiera una va encima de la otra, sino precisamente se complementan con la música del señor Williams. Entonces te envuelven totalmente, te dan ese efecto de inmersión en la historia y te hacen ser parte de ella. Entonces no tengo otra cosa más que decir que es algo bien chidito. Sí, voy. Citando a Jennifer Garr, ¿cómo se llama? Al científico que estaba en la entrega de los Nobel con Jennifer Garner en Los Simpson, yo discrepo, porque Williams sí me parece un genio, ¿no? Me parece alguien que entiende la música, un artista del sonido y del silencio, ¿no? Pero Spielberg no me parece un genio, creo que es un mal director que ha tenido la fortuna de dirigir buenas películas o de estar involucrados con buenas películas. Pero al margen de eso, definitivamente Williams sabe perfectamente cómo combinar los lenguajes visuales y sonoros para transmitirnos toda la emoción que intenta, ¿no? Para recrearnos un mundo en los oídos y crear este fenómeno que es la sinestesia, ¿no? De hacer que escuchemos imágenes, ¿no? Y que veamos sonidos. Así es, y pues prueba de ello está la película que les comentaba, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la cual pues, no sé, quizás Steven Spielberg no haya hecho una de sus mejores producciones, pero la escena de los tonos musicales es algo que nos dices tú, wow, John Williams prácticamente se sacó un 10 en esa escena, ¿no? Prácticamente sientes que no la dirigió Steven Spielberg esa escena, sino John Williams, por el uso de precisamente estos sonidos para generar una comunicación. Algo que es muy algo que pues yo creo que en otras películas ni siquiera habían pensado que pudieran intentar, ¿no? Y pues bueno, ha habido muchísimas otras producciones. No sé, algún otro comentario, muchachos, antes de pasar a la siguiente canción. Que le den play, que le den play. Ok, Vícaros, pues bueno, ya insistimos, pues dale play a la siguiente canción, que seguramente va a reconocer a los pocos segundos. Thank you. Muy bien, pues ya regresamos. Pues como ustedes acaban de escuchar, pues escucharon el tema de la película Superman de 1978, que pues bueno, también corrió a cargo la música de John Williams, y que pues yo creo que es uno de los temas más emblemáticos, no solamente de la carrera de John Williams, sino que también pues vino a dar pues definitivamente pues un leitmotiv, pues ahora sí que un retrato de lo que nos esperaba en la película de Superman, y que pues ha sido utilizada pues prácticamente en todas las películas, aunque cabe aclarar que solamente John Williams intervino en el soundtrack de la primera cinta, pero no obstante tenemos una canción que nos invita a de pronto a mirar hacia el cielo y de pronto sorprendernos al ver una figura volando que no es ni un ave ni un avión, simplemente es el Hombre de Acero que se lanza en una aventura para salvar a los inocentes de algún posible peligro, ¿no? Una canción que también evoca de pronto a muchos niños de la época, pues intentando jugar a ser Superman, y al tono de la canción de John Williams, saltar de una mesa, de algún escalón, o de cualquier lugar de cierta altura, intentando volar con alguna toalla o cobija colgada del cuello, ¿no? De tal manera que Superman, pues es una canción, pues de pronto imprescindible en el soundtrack de muchos niños, ¿no? Incluso parte del soundtrack de muchos accidentes caseros debido a la influencia de Superman en el pasado, así que en la popularidad entre los niños. No sé, no sé, muchachos, algún comentario de esta gran canción. Pues como siempre, Kike Kabuto diciendo, revelando secretos de su vida personal en Reset. He de ser sincero con ustedes. Saben que nunca les digo mentiras, son puras verdades. Superman me cae bien gordo, es el superhéroe que más gordo me cae. No lo soporto. Pero la canción está muy buena, o sea, la canción es épica. Es como dice Trapsan, o sea, la verdad es que la escuchas y sí sientes que eres el Hombre de Acero y quieres hacer todo, ¿no? Quieres volar, brincar, golpear a quien tú quieras, usar tu visión calorífica y salvar a Luisa Lane, ¿no? La verdad es que esa canción realmente sí te genera ese sentimiento de que eres súper, ¿no? De que puedes salvar el día. Y que los héroes realmente existen, ¿no? Que vayan, por esa parte pues no puedo discutir acerca de Superman. Soy fan de superhéroes, no de él precisamente, pero el sentimiento de que los héroes sí existen, a lo mejor no con capa y no con superpoderes, pero hay héroes en la vida real y ahí están. Entonces pues es una canción que realmente nos, o al menos a mí me da ese sentimiento, ¿no? Moy. Bueno, comparto la opinión de Quique, en el sentido que a mí también Superman me caga y me recaga, especialmente porque es un héroe sin conflicto, ¿no? O sea, realmente yo creo que es muy fácil ser valiente y salvar el día si básicamente nada te hiere, ¿no? Pero independientemente de lo ñoño, moralino, cursi y patriotero que sea Superman y derechero, lo importante que nos toca hoy es la música de Williams, ¿no? Y de nuevo, Williams es muy, muy atinado, ¿no? Siempre tiene una precisión casi quirúrgica para saber qué notas poner y qué sentimiento intenta a transportarnos, ¿no? Lo que hace Williams con todo el trabajo que cayó en sus manos fue, pues, digno de un genio. Yo creo que esta canción tiene mucha influencia de Johann Strauss, si no me equivoco, porque ustedes de pronto se iba a relacionar mucho con la música que compuso Strauss para Si Hablaba Zaratustra, que está basado en un libro de Nietzsche, si no me equivoco, el cual maneja los conceptos del yo y del super yo, parte de lo cual pues de hecho en cierto modo esta relación pues llega a generar la idea de un hombre y de un superhombre, ¿no? Nietzsche, perdón. En todo caso, la generación de esta historia del yo, del super yo, fue poco a poco llegando a generar esta relación de este filósofo alemán, lo cual nos llevó pues a la creación de Superman, ¿no? En cierto modo. Pues es muy interesante lo que dices, Trap, nunca lo había notado, pero ahora que lo mencionas, pues sí se puede hacer esta correlación interesante, ¿no? Entre estos, ¿cómo se llama? Estos motivos, estos leitmotivs que, ¿cómo se llama? Que comparten estos dos mitos y que construyen, pues, lo que podría ser un mito moderno, ¿no? A partir de sus personificaciones tanto visuales como auditivas, ¿no? En este caso que nos corresponde. Exactamente. Y bueno, pues vamos a dejar en paz un ratito John Williams y vamos a pasarnos a la película de la semana, la cual pues es Jack el Cazador de Gigantes. Esta película es dirigida por Bryan Singer, a quien conocemos por las primeras dos cintas de X-Men y precisamente por Superman Regresa, que bueno, prefiero mejor no decirlo, ni modo. Y bueno, en esta película actúa Nicholas Hoult, a quien mencionamos hace rato porque sale en X-Men First Class, precisamente es Beast, y también sale en Warm Bodies, y su primera película, bien chavito, la de About a Boy con Hugh Grant. También sale Eleanor Tomlinson, que pues prácticamente es su debut ahora sí que en las grandes ligas del cine. Stanley Tucci, a quien lo conocimos como el asesino psicópata de The Lovely Bones, esta producción de Peter Jackson. Ian McShane, a quien lo vimos en la película de Piratas del Caribe, en la última cinta como Barba Negra. Y a Ewan McGregor, este actor que pues ya lo conocimos por Transporting y por la trilogía original de Star Wars. ¿Ah? ¿Cuántas películas hemos referido el día de hoy? Esta película pues está basada en dos cuentos ingleses que son muy similares y que curiosamente yo pienso que uno sale del otro. Uno es Jack el Asesino de Gigantes, que es una historia de un hombre que de pronto caza gigantes y los asesina para proteger al reino. Y por otro lado, Jack y las habichuelas, este cuento infantil de un muchacho que cambia una vaca por unas habichuelas, unos frijoles, su madre enojada las avienta por la ventana y sale una planta enorme que lo lleva a enfrentarse a un gigante, ¿no? Y las dos historias se genera una sola, la cual pues de pronto, pues si queremos decir, bueno, ¿en cuál se basó cuál? Pues de pronto nos perdemos en ese aspecto, pero bueno, parece que Bryan Singer en algún momento cae en algunos momentos de confusión, pero la historia pues en cierto modo es muy simple, muy plana, en ratos muy predecible, y yo creo que en algunos momentos hasta como que de pronto nos pudo haber dado más, ¿no? Un poquito más de acción, un poquito más de pues ahora sí de aventura, y de pronto como que se queda a medias en algunos momentos, como que Singer nos va a decir, va a haber muchos golpes y de pronto no hay nada, ¿no? Es algo que de pronto pues como que nos tiene la expectativa y de pronto dice, bueno, parece que ocurrió, no ocurrió nada, o ocurrió algo que no esperábamos que ocurriera y que dices, bueno, está bien, pero pudo haber sido mejor, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la historia, pues Jack es un joven granjero que pues decide pues ir a vender a su caballo a petición de su tío, pero pues por circunstancias recibe unas habichuelas mágicas que al tener contacto con el agua generan una enorme planta que pasa a los cielos y de pronto pues conecta a la tierra con un reino de gigantes, el cual pone en peligro pues ahora sí que no solamente la vida de Jack y la de una princesa que quedó atrapada en la planta, sino prácticamente de todo el reino donde Jack vive. Pues ahora sí que pues bueno, vamos a ver el primero qué opinión tiene el buen Kike respecto a esta cinta. Pues bueno, Juanito y las habichuelas mágicas, ¿no? En el cuento en el que está basado y en el otro que también dijo Trapson es Juanito el Matagigantes. ¿Mm? Esta película que me tocó, tuve la oportunidad de verla la semana pasada, pues he de decirles que pues no iba esperando nada y recibí un poco más de eso, ¿no? La verdad es que la película en general es hasta cierto punto entretenida. El detalle es que la primera mitad de la película no es tan buena, es precisamente es una adaptación del cuento. Entonces si no conocen el cuento, pues a lo mejor les pueden tener un poquito más, pero si ya lo conocen, pues simplemente van a ir reduciendo la historia, ¿no? Poco a poco. Realmente los personajes no aporta mucho y no digo que los actores sean malos, sino que pues a pesar de que sean, bueno, por ejemplo, Ewan McGregor que hace buenísimas cosas, pues no puede hacer mucho con un libreto que pues tampoco esté tan bueno, ¿no? Aquí creo que lo más importante es a la mitad de la película, que es cuando te cambian ahora sí totalmente la historia, la trama, le dan un giro muy grande, digo, no esperen tampoco la gran cosa, pero al menos es muy diferente de lo que esperabas, ¿no? De la historia, le dan un giro muy grande y es ese giro lo que la vuelve a poner animada, ¿no? O sea, si ya para mí la película está medio aburrido, después de estos acontecimientos, más o menos que es a la mitad, otra vez te dan ganas de ponerle atención y ver qué sucede, ¿no? Y es precisamente cuando salen los gigantes a escena. Y son ellos quien precisamente se llevan la película, más incluso, les digo, más que incluso los actores, los gigantes, que el diseño creo que puedo decir que es acertado, no solo que sean enormes, sino que su diseño grotesco, sucio, y es en lo que se basan para sacar varios gags, en el cuento, en la historia, en la película. Les puedo decir que tuve la oportunidad de verla en 3D. No necesitan verla en 3D. Hay como cuatro escenas que sí están bien hechas. pero creo que por 4 escenas no vale la pena gastar esos pesos extra. Entonces yo creo que la pueden ver fácilmente en su versión, pues la versión regular, versión 2D. Y como les comentaba, son los gigantes precisamente quienes se roban la película. Tanto su actuación, vaya, los diálogos que les dieron. Y de hecho esta película está mayormente distribuida en español, porque es, a pesar de que es una película de clasificación B, es decir que pues se recomienda para niños arriba de 12 años, normalmente está, como es eso, está enfocada para público infantil, mayormente está distribuida doblada al español, y me tocó, tuve la oportunidad de verla así, y déjenme decirles que el doblaje está muy bien hecho. De hecho ahí se destaca la labor del señor, se me fue el nombre, Carlos II, a quien ustedes recordarán por ser la voz de Piccolo o la voz de Alf, hace la voz del general. Híjole, su trabajo es buenísimo, y qué decirles que qué buena voz le pusieron, ¿no? Realmente sí realzan al personaje. Y pues bueno, lo más divertido, les digo, lo más destacable de la película es precisamente los gigantes, cuando están haciendo las suyas, cuando bajan por la planta, cuando pelean, porque es un ejército de ellos, son un montón. Cuando van a atacar el castillo, van corriendo. Les digo, como es una película de clasificación, hay muchas escenas que pues se vieron censuradas, ahí tuvieron que cortar un poquito la violencia. Les comento una escena así sin spoilear, es una escena donde los gigantes comen humanos, entonces se iban a comer a uno de ellos, y no te pasa en la escena, o sea, nunca ves realmente donde el gigante le da el mordisco, sino que te pasa en otra escena y es implícito, ¿no? El que entiendas qué es lo que sucedió, o a veces juegan con las sombras, entonces, no sé, siento que a lo mejor ahí, o me gusta mucho la moronga, o la sentí que sí está medio light por ese lado. Pues ya nada más para finalizar les digo, sí, la historia ya al final sí es pues predecible, pero les puedo decir que la segunda mitad realmente vale la pena irla a ver al cine, sí se divierte, sí se entretiene un rato, les digo, no vayan esperando tanto tampoco, pero en general es una película entretenida, incluso palomera para ver a lo mejor ahí con los sobrinillos, llevar a los sobrinillos, quedar bien ahí con la novia, llevar al chaperón, al cuñadito, y quedar bien con ellos, con los primitos. Se van a detener un ratito, les digo, no esperen la gran cosa, pero uno sí está lo suficientemente pasable, ¿no? Recurriendo a la escala kikikesca, le doy un 7 cuadrado y no más. Entonces ahí está la opción de Jack, el cazador de gigantes. Bueno, En cuanto a mi parte, que yo también la tuve la oportunidad de verla, la verdad es de que hay algunos puntos positivos. Yo lo que a mí me gustó mucho fue la cuestión de del diseño de producción, la cuestión de la escenografía. Está muy bien trabajada, a mí me gustaba mucho la forma en que diseñan el castillo del rey, los escenarios en sí, dentro del castillo, la tierra de los gigantes. A mí me gustó la forma en que lo muestran. Quizá los efectos especiales son los que en ratos como que llegan a debernos un poco. Quizá en este aspecto, si la comparamos, por ejemplo, con Oz, como que sí se siente como que los dos se dan ahí como que un problema de que ninguna de las dos llega a dar los efectos especiales esperados, y menos con lo del 3D, como dice Quique, hace como que el 3D se torna un poco superfluo, aunque hay momentos en los que sí como que medio brincas del asiento, pero no como para de pronto decir que valía la pena pues pagar los 20 pesos de más por ver el efecto 3D, ¿no? Por otro lado, pues yo siento que la película como que desperdició mucho del presupuesto que tuvo. Pues imagínense, la película costó 200 millones de dólares y Warner Bros. Todavía no ha podido recuperar ni siquiera el 25% en Estados Unidos, lo cual pues es muy preocupante. Lo cierto es de que pues yo siento que pues no sé dónde se gastó todo ese dinero en los efectos especiales, y luego ya después andan viendo que, por ejemplo, lo que pasó con Life of Pi, que no ganó el dinero suficiente para poder pagarle bien a la gente de los efectos especiales, que incluso hasta quebró. Eso fue muy lamentable. Pero bueno, en cuanto a las actuaciones, yo digo que pues bueno, Stanley Tucci, que interpreta al villano, que interpreta a uno de los personajes antagónicos, pues lo hace bien, o sea, nos hace olvidarnos de que él fue el psicópata de Lonely Bones, y pues hace un personaje pues destacable, ¿no? curiosamente Juan McGregor, a mí la actuación de él como que se vio muy limitada y realmente no me gustó. Realmente me pongo a pensar que su personaje fue un Obi-Wan Kenobi con acento demasiado inglés y muy refinado y muy sope, que de pronto dice una o dos frases que me hacen recordar que sí, es Ewan McGregor, es Obi-Wan Kenobi, y tómala, ¿no? Pero pues bueno, la película sí está bien para verla un dominguito en la tarde, con tus amigos, con tu familia, con tus sobrinos o con el chaperón, como dice Quique. Pero pues yo digo que no es requerible que la vean en 3D, realmente. Yo siento que poco a poco estas películas están generando una sensación de hartazgo una sensación de hartazgo a este subgénero que de pronto se ha ido fundando como el de fantasía en 3D, que empezó Alicia en el País de las Maravillas, que ha seguido Blancanieves y El Cazador, y que pues películas como Oz, Hansel y Gretel y El Cazador de Gigantes han venido pues a consolidar y a hacer un producto comercial que yo siento que ya se está empezando a sobreexplotar. No sé, mi calificación en lo particular, yo comparto la escala quiquesca, en este caso pues también, para mí también es un 7. No sé, Moy y Kike, ¿tengan algún otro comentario? ¿Sabes que ese pedacito que... Bueno, dos cosillas. Uno, yo creo que a lo mejor eres un poco severo con los actores. Es lo que te comentaron. Yo creo que no les puedes pedir tanto si el libreto no te da para más. Uh-huh. Digo, sabemos que Ewan McGregor hace cosas muy buenas, no solo Star Wars. Pero bueno, y lo otro que es... Híjole, se me fue la onda con tu último comentario... Ay, se me fue la onda. Bueno, mejor síguele, ahorita que me acuerdo le sigo. Bueno, yo decía que el género, que como que el género ya está empezando a ser muy sobreexplotado, ¿no? Eso, mero, qué bueno que te acordaste, estamos sincronizados, Trasam. Uh-huh. Exactamente, como que ya sabíamos, ¿no? Que a Hollywood se le habían acabado las ideas hace rato con secuelas de 4 o 5 partes o clones de películas. Y bueno, ahora están recurriendo a los cuentos clásicos. Vamos a ver qué tanto les dura esta, entre comillas, novedad. Como dices, ya como que ya son bastantitas, ¿no? Y deja tú, ni siquiera son tan, pues, tan buenas. Entonces, como para que, digamos, se puedan explotar. Digo, son, pues, ni siquiera es más, como dices, ni siquiera han sido un éxito ya comercial. Ya no un éxito, pues, digamos, como artístico o una obra, ¿no? Sino es más bien, ni siquiera han llegado a ser un éxito comercial o algo que se les sea redituable. Pues, a ver si eso... Les cansa las ideas, o bueno, les cansa el cabello para que ya no hagan eso, o al contrario, a lo mejor les da por hacer una mejor historia. Ojalá y sea lo segundo antes que lo primero, pero pues eso, nada más quería comentar eso, que precisamente ya, como que ahora sí ya son bastantitas. Sí, definitivamente. ¿Moy? No. Ok, pues bueno, vamos entonces. Pues vamos con esto, ya cerramos el tema de Jack el Cazador de Gigantes, pues bueno. Así que pues esta película es recomendable si de pronto pues buscan una opción para entretenerse y divertirse. Eso sí, les recomendamos no verla en 3D. Eso sí, definitivamente. Pues bueno, vamos a regresar al tema de la semana, que es John Williams. Y pues bueno, ya habíamos platicado pues de que John Williams pues colaboró con Steven Spielberg en la mayor parte de sus películas. Y este trabajo pues vino de pronto a ligarlo con un amigo de Steven Spielberg que se llama George Lucas, el cual pues buscaba un compositor que le ayudara pues a desarrollar la música de un nuevo proyecto. En ese entonces George Lucas pues ya había terminado una película que pues había sido un éxito mediano en cine, que había sido American Graffiti, y entonces pues le decía a Spielberg: oye, busco un compositor que realmente haga una música que sepa vestir la producción que estoy haciendo. Entonces le dice: ¿sabes qué? Te recomiendo John Williams, es muy buen compositor, trabaja con él. Y entonces pues bueno, este proyecto pues era un proyecto de fantasía que mezclaba ciencia ficción, acción, western, historias japonesas, de samuráis, y era una historia que cubría conceptos de honorabilidad, amor, aventura y muchísimas emociones que de pronto pues vimos reflejadas en Star Wars en 1977, del cual ya escuchamos el tema principal, y el cual pues sin duda pues vino de pronto a envolver a la gente en una película que tenía una gran cantidad de variaciones musicales. No solamente el tema de Star Wars destacaba, sino también fue la música que se escuchaba, por ejemplo, cuando estaba la princesa Leia, que era una balada dulce y ahora sí que hasta triste en cierto modo, las batallas que por ejemplo se daban dentro de la Estrella de la Muerte, que aumentaban el tono y le metían una sensación frenética de ahora sí de desesperación entre Luke, Han y Chewie, que pues trataban de escapar de las tropas imperiales mientras trataban de encontrar a la princesa Leia dentro de la Estrella de la Muerte. y también la música tan simpática que se escucha en Mos Eisley cuando entran Luke y Obi-Wan Kenobi a la cantina, y de pronto escuchamos una música que pues suena muy diferente a lo que se oye en el resto del soundtrack, que es sumamente simpática, sumamente pues que te invita incluso hasta a pistear en cierto modo, así que es una música alegre que te mantiene dentro de la cantina, ¿no? Claro, también hay momentos sumamente épicos, por ejemplo la música que se oye durante la batalla final de la primera cinta, que pues realmente de pronto nos tiene al borde del asiento, ¿no? Es algo que pues de pronto vino a coronar, pues ahora sí que a consolidar la carrera de John Williams, al grado de que pues le vino a colocar su tercer Oscar en la carrera en la entrega de 1978, incluso venciéndose a sí mismo, porque él ya había hecho también el soundtrack de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Este trabajo pues vino a decirle a George Lucas, ¿sabes qué? Pues este es el compositor que necesitamos para Star Wars, para las siguientes películas que planeo hacer de Star Wars, porque George Lucas no venía solamente a hacer una película, venía a hacer varias películas, y pues esto lo vino a demostrar en 1980 con El Imperio Contraataca, la cual pues fue la segunda parte de la saga de Star Wars, y en donde viene otra gran canción de John Williams, que es la Marcha Imperial. Una canción que tiene, pues ahora sí que una gran influencia de Wagner, si no me equivoco, y la cual retrata perfectamente la actitud que tiene el imperio contra los rebeldes, y que busca pues prácticamente imponer sus fuerzas sobre ellos, y ahora sí que acabarlos a punta de sangre y fuego, ¿no? Algo que pues de pronto nos mostraba esta canción, que pues incluso llega a recordar un poco pues a la música que creaba el ejército nazi para motivar a sus soldados. Finalmente, pues bueno, más adelante, pues en 1983, en El Retorno del Jedi, pues quizá la música ya no sea tan recordada, pues bueno, en cierto modo ya no se sentía esa sensación de que John Williams pudiera crear algo nuevo, excepto por las escenas donde salen los Ewoks, donde vemos de pronto pues una música pues sumamente diferente, en cierto modo muy tribal, muy infantil, que pues bueno, retrataba perfectamente la actitud de estos pequeños seres que pues vienen a ayudar a los rebeldes en Endor, que pues es una escena pues sumamente divertida, sobre todo en la parte en la que pues los rebeldes intentan pues aclarar con los Ewoks que no están buscando conflicto con ellos, ¿no? Y pues pasan los años después de la trilogía original, pues pasa el tiempo, y cuando George Lucas decide lanzar Episodio 1 en 1999, yo creo que una de las mejores acciones que pudo haber hecho George Lucas fue haber producido el tráiler con una canción de John Williams nueva que se llama Duel of the Fates, o el duelo del duelo del destino, el cual es un tono, tiene un tono sumamente operístico y sumamente emotivo, al grado de que yo considero que si no es por la canción de John Williams, Episodio 1 no hubiera sido el gran éxito taquillero que fue en 1999, pese a de que, bueno, definitivamente yo creo que este fue el imán que hizo que mucha gente fuera a ver la película, aunque a la postre fuera realmente una de las películas más débiles de la saga. Ya pues, y esto pues jaló a la gente suficiente para que pues siguieran la saga de Star Wars durante pues Episodio 2 y Episodio 3, aunque el soundtrack ya no fue tan destacado. Como dato curioso, en Episodio 3 John Williams metió tonos de otra película que pues fue Harry Potter y la Piedra Filosofal en el soundtrack de Episodio 3, tanto que pues hay una canción que le llaman el tema de Harry Potter, y que pues de pronto investigas y sí es cierto, se oye de pronto el tema de Harry Potter dentro de una de las canciones de Episodio 3. Pero bueno, en cierto modo John Williams pues viene a vestir una, no solamente pues la trilogía original, sino las 6 películas que se han hecho de Star Wars hasta la fecha, y pues que se convierten de pronto en un referente completo de lo que es Star Wars. No sé qué opinan los demás. Pues John Williams ya no solo es un referente de lo que es Star Wars, no, es un referente pues cultural en todo el sentido amplio de la expresión, ¿no? Realmente pienso en esta canción de, bueno, en esta melodía de Episodio 1, y realmente creo que es una de las mejores cosas de Episodio 1, ¿no? Realmente la escuchas y tienes ganas de sacar tu sable de luz y agarrarte a madrazos, ¿no? Realmente es un compositor que conoce muchísimo de historia musical, ¿no? Justamente ahora que mencionabas esto de la influencia wagneriana de Williams en la marcha imperial, y pues recordar que, pues ciertamente, el compositor favorito de Hitler era Wagner, ¿no? O sea, uh-huh. como ¿Cómo puede unir estos referentes culturales, estas cosas que ya están llenas de significación, y crear algo que nos parezca nuevo y nos parezca sorprendente? Y pues realmente es asombroso, ¿no? Este John Williams es de verdad un compositor, pues, de culto, nunca mejor dicho. Así es. ¿Quique? Pues es que no, ¿qué más les puedo decir más que ¿verdad? Es que es cierto, les comentaba, yo conocí al señor Williams precisamente por Star Wars y todas sus épicas canciones. Ya comentaron la Marcha Imperial, y obviamente el tema principal de la saga, ¿no? Es como conocí a este señor, y me di cuenta ya después de que había trabajado en otras películas, y la calidad que tiene como artista de realmente envolverte y hacer que la música realmente sea algo, un pilar más de la cinta, y no solamente un adorno, un agregado, sino que sea parte fundamental. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Señor John Williams, les puedo decir, a lo mejor George Lucas creó el universo de Star Wars, sí, pero creo que no lo hubiera podido hacer sin el señor John Williams, de verdad. Definitivamente, yo creo que en ese aspecto John Williams vino a darle realmente una banda sonora, no solamente a las películas, sino pues prácticamente a todo el universo de Star Wars, y suena para mí difícil pensar de que hagan episodio 7 sin él, definitivamente. Y si lo hacen, pues yo creo que va a ser un Star Wars muy diferente al que conocemos. Y bueno, pues vamos ahora, pues Ícaros, pues prepara el siguiente. Vamos a preparar no uno, sino dos temas consecutivos de John Williams. Pues entonces, Ícaros, pues va, que vayas preparando el tema que te voy a poner ahorita en el chat. Rapidísimo. Ténganos ahí, dispénsenos el tiempo. Van a escuchar dos temas consecutivos. Pero bueno, cuando tú digas, silenciamos. We'll be right back. Bien, pues ya regresamos, después de escuchar dos canciones emblemáticas de John Williams. La primera, pues le llaman La Marcha de los Cazadores, o también conocida como el tema de Indiana Jones, que es una canción que pues viene pues prácticamente a retratar el ambiente, la sensación de aventura, y pues ahora sí que toda la cuestión de la acción que ocurre en la película de los Cazadores del Arca Perdida, y que posteriormente John Williams utilizaría en el soundtrack de las siguientes tres películas de Indiana Jones. Claro que estamos hablando del Templo Maldito, de La Última Cruzada y de El Reino de la Calavera de Cristal. Que pues esta canción pues se vuelve pues así que todo un emblema de Indiana Jones, y que pues llegamos a escuchar segmentos de esta canción en escenas muy emotivas, sobre todo cuando Indiana Jones sale de los apuros que de pronto está atrapado en alguna parte y de alguna manera la libra, y de pronto escuchamos la clásica fanfarria de Indiana Jones cuando de pronto libra el peligro. Y es una canción que viene a retratar perfectamente esta sensación de aventura, de subirte a un caballo y de irte a toda velocidad buscando pues ahora sí tratar de evitar que los nazis cumplan con su cometido, ¿no? No sé qué opinen de esta canción, muchachos. Seguimos con el sentimiento de aventura que el señor Williams impregna a sus obras. Como dijiste, realmente retratan ese sentimiento de ir y explorar y salir y esquivar y brincar y saltar y hacer todo lo que te pide una aventura, una travesía como la que enfrenta el señor Indiana Jones en sus aventuras, precisamente en sus historias, en sus películas. Y pues bueno, como dices, es más que nada emblemática y ya clásica. Les digo, a pesar que no soy muy muy fan del señor Indiana Jones, pues es ya clásico, ¿no? Es una tonadita que es reconocible en todos lados. Muy. Villoro alguna vez dice, los niños no reconocen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Entonces esto me hace pensar en las construcciones musicales de Williams y cómo es ese retorno a la infancia, ¿no? Ese retorno a la magia, a estos universos donde las posibilidades son infinitas, donde realmente cada día es una aventura, ¿no? Y realmente, bueno, específicamente en Indiana Jones, porque ya como comentamos aquí en el chat interno, E.T. me caga muchísimo. Pero regresando a Indiana Jones, realmente esta sensación completa de la aventura, ¿no? De la acción, profundamente divertido, ¿no? Este retorno fundamental a cuando éramos niños y cómo disfrutábamos el cine, ¿no? Y el cine se nos revelaba como esta especie de secreto hechicero y mágico. Así es. Por otro lado, pues ahora sí que en el caso de E.T., como ustedes notarán, no es una película que haya sido del agrado de muchos, pero es una película que llega a captar pues muchas situaciones emotivas por las cuales estaba pasando Steven Spielberg en su época. Era una historia de una familia separada, de un grupo de niños que de pronto conocen a un extraterrestre que anda perdido y que busca la manera de regresar a casa. Los niños intentan pues de muchas maneras pues tratar de hacer que el extraterrestre pues mientras esté en la Tierra pues trate de llevársela bien con pues no solamente con los niños, sino con la gente que pues pudiera de pronto cruzarse en su camino. Sin embargo, pues el gobierno, al enterarse de la presencia del extraterrestre, pues de pronto causa un conflicto que pues bueno, termina pues provocando un espectacular escape en bicicletas, el cual pues parece que no va a terminar, pero justo cuando comienza la canción de Flying, que es lo que escuchamos, de pronto la magia sucede y John Williams retrata musicalmente ese momento en que los niños, desesperados y aparentemente atrapados por la policía, terminan de pronto escapando por unas bicicletas que de pronto vuelan mágicamente por los poderes de E.T. Y de pronto esa parte la consolida como uno de los mejores momentos de ahora sí, no solamente de la película, sino uno de los momentos más emblemáticos de la década de los 80s. Lo cierto es de que la canción de John Williams es uno de los soundtracks más, ahora sí que más correctos que hayamos escuchado y que realmente te hacen gritar de emoción cuando ves esta escena por primera vez. No sé, yo sé que a lo mejor a ustedes no les gustó mucho esta película porque yo sé que Drew Barrymore es insoportable, pero pues no sé, muchachos, ¿qué opinan? Pues igual no me gusta mucho E.T., la película no me llamó mucho la atención, no se me hizo la gran historia. Pero como mencionas, creo que la secuencia esa de precisamente donde lo salva y vuelan mágicamente en la bicicleta, pues sí es como dices, más allá de ser la mejor escena de la película, que de hecho por lejos es la mejor escena de la película, es como dices, es algo que también es una escena que ya se volvió clásica, ¿no? En cuanto a cine, o sea, es una escena memorable, ¿no? Y obviamente va engalanada con la música del señor Williams. Así es. Muy. Pues realmente mi problema con esta película es que me resulta pues inmensamente cursi, ¿no? O sea, yo entiendo que va dirigida a un público infantil, pero pues creo que hay mejores formas de hacerlo, ¿no? Los niños no son retrasados mentales. Y pues ciertamente, en este caso creo que la música embona bien otra vez, regresando a los lugares comunes que ya hemos usado, respecto a cómo intenta demarcar cierta emoción específica, ¿no? O sea, realmente son canciones de corte más, a pesar de que tienen este carácter travieso, jocoso de Williams, pues son canciones dulces, ¿no? Para pues enmarcar una escenas medio lameloides, ¿no? Así es. Bueno, pues ya, pues vamos a cambiar de tema. Bueno, ya casi estamos muy cerca de terminar nuestro programa, entonces no podemos de pronto, pues ahora sí más que hablar de los próximos estrenos. La primera película que, bueno, pues se confirma así como un estreno total es la de Los Croods, la cual, pues bueno, ya se había estrenado en 3D el fin de semana pasado, y creo que también en 2D en algunas salas. Se me hace raro que la anden confirmando como próximo estreno en algunas cadenas, es muy extraño, pero bueno, esta película la vamos a platicar, yo sí la pienso platicar la próxima semana, por un lado. Por otro lado, pues ya está confirmado que se va a estrenar una película mexicana que se llama Nosotros los Nobles, protagonizada por Gonzalo Vega, la cual es una historia pues cómica, la cual muestra a un padre de familia que es un poderoso empresario y que decide llevar a sus hijos, que son una bola de flojos, pues decide pues hacerles creer que son pobres, que no tienen nada, absolutamente nada, que viven en una vecindad miserable y que tienen que hacer algo que nunca habían hecho en su vida, que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Entonces, pues esto va a dar pues de pronto una historia en la cual pues yo pienso que a lo mejor va a tener muchos clichés, sobre todo vamos a sentir que estos personajes van a ser odiados muy al principio. Yo creo que eso va a ocurrir, porque pues sí, imagínense, tres chavos haraganes de clase alta, pues han de ser unos mis reyes técnicamente, ¿no? Entonces, es una película que promete algunas risas, algunos momentos de coraje, pero pues bueno, este es Nosotros los Nobles, que va a ser el estreno mexicano de este mes. Por otro lado, pues también tenemos El Chef, una película francesa protagonizada por Jean Reno. Ojalá que ahora sí la estrenen, porque la hemos anunciado muchísimo en este podcast, y que la estrenan y que no la estrenan, y que pues es de un joven chef que intenta pues aceptar trabajo en un restaurante donde trabaja un chef llamado Alexandre, que es Jean Reno, el cual pues pues decide de pronto pues aprovecharse de las deshabilidades de este joven chef para poder salvar a su restaurante, una empresa que intenta comprarla y convertirla en una franquicia. Y esto pues bueno, por otro lado, pues ahí también se corre el rumor de que se va a estrenar Cosmópolis, esta película de David Cronenberg, protagonizada por Robert Pattinson, la cual pues bueno, ojalá que pues ahora sí funcione, porque pues también es otra de esos estrenos que como que dicen, la ponemos, no la ponemos, la ponemos, no la ponemos, ¿no? Está también Ciclo, que es una historia como mezclando documental con road movie, de un par de chavos que viajan por el país a través de usando bicicletas. Y finalmente la producción de Steven Soderbergh, que es Terapia de Riesgo, la cual es una historia de una mujer que decide probar una medicina para controlar sus problemas mentales sin considerar los efectos secundarios, o por lo menos eso es lo que aparentemente ocurre. La protagoniza Rooney Mara, si no me equivoco, y que pues bueno, también se va a estrenar el próximo fin de semana. Como notarán, pues parece que no hay muchas opciones, no sé qué opinen los demás. Creo que no hay nada muy recomendable. A lo mejor veo la del chef, pero no sé, se me hace tan raro ver a Jean Reno en otros papeles, como que siempre lo había caracterizado por hacerla de malo, ¿no? De matón, y, o de... Ándale, exactamente. Y digo, sí lo hemos visto en La Pantera Rosa, ahí haciendo la de Dodo, pero no sé, vamos a ver si me animo. ¿Sabes cuál? No le traía nada de ganas, y gracias a cómo la comentaste la semana pasada me dieron ganas de ver la de Los Croods. Veía el póster y decía, ¡ay, no quiero ver esto, no quiero ver esto! Lo único ya que me preocupa es el trabajo de doblaje, pero pues bueno, ya es punto y aparte, ¿no? Se está hablando, yo la vi muy buenos comentarios en cuanto a la crítica, pero bueno, sobre todo la de Estados Unidos, pues el gran problema es de aquí, pues es de que, pues bueno, no va a ser la voz de Nicolas Cage ni la de Emma Stone, ¿no? Estamos hablando de que aquí van a estar Reisa González y Poncho Herrera. Pero digo, igual y si haces un poquito a un lado el doblaje, que a lo mejor es difícil, no sé, la historia que te muestra, ¿no? De que cómo van inventando las cosas, creo que eso es lo que me llamó la atención, y a lo mejor sí puede ser algo, pues divertida, a lo mejor no la película animada del verano, pero pues a lo mejor algo que sí puede ser divertida. ¿Es de DreamWorks? De DreamWorks, así es. Entonces ya saben que nos han dado, pues, buenas historias. Vamos a ver si esta también lo hacen bien. Moy. Pues yo la verdad a la que le tengo ganas es a Cosmópolis, porque ciertamente soy fan de Cronenberg, pero el asunto con esa película es que he visto comentarios muy muy dispares, ¿no? He escuchado que es pues una mierda pretenciosa, y también he escuchado que es una gran crítica al capitalismo, ¿no? El asunto es que, pues, obviamente por los temas que maneja me interesa, así que le voy a dar una oportunidad, pues ciertamente Cronenberg nunca me ha decepcionado. Bueno, pues bueno, de todas maneras no están confirmados si los estrenos serán solamente en el Distrito Federal, en el caso de Cosmópolis y del Chef, pero pues bueno, tendremos paciencia para platicárselas en su debida oportunidad. Y bueno, pues estos son los estrenos del próximo fin de semana, y pues vamos a cerrar de una vez el tema de John Williams. Como ya lo hemos platicado, pues fue colaboró con Steven Spielberg, colaboró en el proyecto de Star Wars, pero no solamente George Lucas y Steven Spielberg han gozado de este talento, ¿no? John Williams, pues bueno, ustedes escucharon, hizo la música de la primera película de Superman, la cual, pues bueno, como ustedes notarán, tiene una gran influencia de Strauss, de Wagner, y en la cual pues logra retratar pues el trabajo en este trabajo una película que pues realmente se convirtió en uno de los íconos de la década de los 70s, ¿no? Definitivamente, pero no solamente pero también hizo otras historias, por ejemplo, y le dio música a Las Aventuras de Kevin, aquel muchacho que se queda en su casa en Home Alone, la cual es una de las películas navideñas más exitosas de la historia. También incluso le compuso la canción de Somewhere in My Memory, la cual pues es la canción, el tema principal de esta película. También acompañó a Mel Gibson y a Heath Ledger en esa batalla que parecía interminable y casi perdible de la película El Patriota. Por otro lado, también puso en aprietos a Harrison Ford por una jovencita en la película de Sabrina. Le dio soporte al violonchelista Jojo Mama en una película llamada Memorias de una Geisha, la cual pues retrata la historia de una geisha en el Japón de los 30s. Y también pues acompañó las aventuras de Tintín en una producción de Steven Spielberg y Peter Jackson, la cual retrata las aventuras de un joven periodista dibujado por el belga Ferjé. También, pues, pero no podemos cerrar el tema sin también hacer referencia a uno de los trabajos, uno de los últimos trabajos icónicos que hizo John Williams, que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la cual pues viene a dar este soundtrack que de pronto es tan emblemático que los siguientes trabajos de Harry Potter ya no pueden prescindir de una canción que se llama el tema de Hedwig, el cual no solamente viene a retratar así que en cierto modo la nostalgia, la tristeza y la soledad que tiene Harry Potter en la primera historia, sino que viene a darle también ese tono, esa sensación de paz, de angustia que de pronto vamos a ver en las siguientes historias de Harry Potter, lo cual pues bueno, viene a darle pues ahora sí que personalidad a este joven mago británico que pues viene pues viene a enfrentar a Voldemort y a sus secuaces a lo largo de 8 películas. Y pues bueno, así ha sido la trayectoria de John Williams, el cual pues ha ganado 5 Oscars, que ha sido nominado, es el segundo hombre con más nominaciones en la historia del Oscar, solamente superado por Walt Disney, el cual pues sí, presumió de 35 nominaciones y ganó muchísimos premios en el caso de Walt Disney. John Williams ha tenido más de 25 nominaciones y ha ganado 5 premios de la Academia. Claro, también ha ganado premios de Globos de Oro, ha ganado Grammys, BAFTAs, ha ganado una infinidad de premios y sin duda es uno de los más grandes referentes de la música instrumental, y se puede decir que es uno de los grandes compositores de la música clásica de los últimos tiempos, si consideramos como clásica la música que él ha hecho para sus películas. No sé si tengan algún comentario para cerrar esta conversación, Kike y Luis, Kike y Moy. Bueno, pues escuchen. De hecho no es sobre Cronenberg, digo sobre Williams. Es que alguien en el chat preguntó qué había dirigido Cronenberg. Quiero contestarle al hombre este. Sí. Ha dirigido La Mosca, Un Método Peligroso, Spider y Crash, Extraños Placeres. Así es. Sí, no, ahorita que comenta Starscream que supera a Ben Hur, a ver si es cierto, pero bueno, es que eso es por películas. Por una sola película hizo todos esos, hizo 11 Óscares, pero bueno, no es lo mismo que un compositor a lo largo de su carrera haya ganado 5 Óscares como compositor. Pero bueno, Kike. Pues más que nada, escuchen las películas. Ya saben que las historias, normalmente lo que uno pone más atención normalmente en una cinta es la cuestión visual, ¿no? Los efectos especiales, la actuación de los actores, la historia que te van contando. Pero creo que hay que darle su espacio y su lugar a la parte musical, no solo efectos especiales de sonido, sino precisamente a la música de ambientación, la banda sonora, que como les comentaba antes, es un pilar importante ahora en las cintas. Yo creo que muchas veces pasa desapercibido, pero en otras ocasiones al revés, son los que realzan la historia, realzan esos momentos clave, realzan el trabajo del actor, y pues más que nada eso, poner a lo mejor un poquito más de atención a esa cuestión, y vamos a ver que lo que nos hace disfrutar una película, lo que nos hace emocionarnos con cuando un superhéroe salva a alguien, cuando hay un terremoto, cuando hay una salvación, cuando al revés, cuando no hay salvación, cuando no hay una cura, cuando un final es inevitable, por más dramático que sí sea, vemos que es realzado precisamente por su trasfondo musical, ¿no? Entonces, eso, darles el consejito de a lo mejor poner un poquito más atención a la música, y vamos a poder descubrir personas como el maestro John Williams, ¿no? Así es. ¿Moy, algún último comentario? Pues... ahora realmente tenemos el podcast más culto que he escuchado. Ya hemos hablado de literatura, de cine, obviamente, de música y hasta de pintura, ¿no? Así que realmente, pues yo simplemente no me queda más que secundar lo que dice Kike, ¿no? Me pareció profundamente acertado. Así es. Y bueno, antes de irnos a las despedidas, vamos a poner una canción más de John Williams. Este es el tema de Jurassic Park, el cual, pues bueno, pues sí les va a llevar muy buenas memorias de la década de los 90s, que vino, pues es un tono tranquilo y un tanto tétrico, que pues bueno, vamos a, ahorita, pues que buen Ícaros nos lo ponga. Thank you. Muy bien, y pues bueno, este fue el tema de Jurassic Park, el cual, pues bueno, esta película de 1994, la cual pues viene pues a retratar pues de una manera muy, al principio muy tranquila y muy relajada, lo que pues es esta historia de ciencia ficción, la cual pues implica el desarrollo de a través de clonación de los dinosaurios, lo cual pues lleva de pronto, pues a pesar de que pues es un proyecto que parece ser bien organizado y bien creado, termina convirtiéndose en un desastre natural, del cual se convierte toda una aventura de supervivencia, ¿no? Aquí comenta Moy que pues es un canto general de la isla Nublar. Y sí, definitivamente, y es una pues ahora sí que es uno de los temas emblemáticos, yo creo que no solamente de la película, sino de la década de los 90, ¿no? Es un tema que va de lo tranquilo, de lo relajante que implica pues estar en un lugar que aparentemente estaba en paz, a de pronto tener esa sensación de aventura, de exploración y de peligro que de pronto inspira a tener a estos seres jurásicos, prácticamente jurásicos, bueno, más bien del Cretáceo, ¿no? Si no me equivoco, porque creo que ni siquiera eran la época jurásica fue después de los dinosaurios o algo así, alguna vez leí en mis libros de biología. No sé qué opinión tengan de esta gran canción, muchachos. Pues realmente trajeron a los dinosaurios de vuelta a la vida. Uh-huh. En todos los sentidos, o sea, volvieron a ponerse de moda, no solo en la película, sino ya de repente veías juguetes, caricaturas. O sea, los dinosaurios eran lo chido en los 90s. Sí. Y pues bueno, ya así regresando a lo que era la música, como dices, va de lo más tranquilo a ese sentimiento de que pues la grandeza, ¿no? Que bueno, al menos yo sentí así como que la grandeza, la magnificencia de estos seres enormes, gigantes de prehistóricos, ¿no? Voy. Pues sí, ciertamente esta canción da esta sensación de lo sublime, ¿no? De la relación en lo dice Rilke, ¿no? Que la belleza es la medida soportable de lo terrible. Pues ándale, esos eran los dinosaurios de Parque Jurásico, ¿no? Ahora que volví a escuchar esta rola, pues me trajo una regresión a la infancia, ¿no? O sea, Jurassic Park es una película que no puedo juzgar de forma objetiva, ¿no? O sea, de hecho, sé que pues es una película mediana, pero una película que disfruté inmensamente, ¿no? Por esta capacidad que era para acercarnos a estos seres que pueblan nuestros sueños y nuestras pesadillas. Y esta canción, pues, evoca esos sentimientos, ¿no? Este sentimiento de lo sublime, de lo terrible, este canto general a todas estas fuerzas naturales que tan arrogantemente trajimos al presente. Y pues, como diría el buen doctor Malcolm, la vida se abre camino. Exactamente. Y bueno, pues ya con esto, pues bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, muchísimas gracias a los que nos están escuchando aquí a través del recalentado. O sea, sé que descargaron el podcast a través de resetmx.bg a través de nuestros canales de iTunes. Los invitamos a que nos escuchen en vivo el próximo martes a las 10 de la noche aquí en esta página. Y pues ojalá que pues tengan la oportunidad aquí de platicar con nosotros. Y pues bueno, vamos a despedir primero a la gente que está ahorita platicando aquí con nosotros. No sin antes de que también nos den un comentario de la última canción que vamos a poner después de las despedidas, que es el tema de Harry Potter. Moy. Moy. Perdón, estaba lejos. Ya son los despedidos, ¿verdad? Sí, hasta aparte un comentario sobre el tema de Harry Potter que vamos a poner al final. es un gran tema, ¿no? O sea, no se puede pedir menos del buen Williams. Es un tema que es muy ambiental, ¿no? O sea, realmente refleja muy bien estos sentidos, pues hasta a británicos, ¿no? De esta oscuridad de lo que implica la magia, pero al mismo tiempo muy vital, teniendo en consideración que es un reflejo pues prácticamente infantil de la visión de la magia, ¿no? Y pues básicamente creo que sea todo lo que tendría que decir sobre el tema, y pues supongo que ya doy mi despedida, ¿verdad? Así es. Bueno, pues espero que hayan disfrutado mucho el programa, realmente fueron grandes, grandes canciones las que el buen Trap hizo el favor de escoger con tanto tino y tanta lucidez, y pues les deseo, pues ya se aproximan las vacaciones de Semana Santa, deseo que se las pasen muy chido, y les voy a hacer una petición, deseenme mucha suerte porque mañana tengo torneo de póker y espero cobrar. Ojalá que sí. Muy, pues, si ganas, te mochas, ¿eh? Sí, sí, bueno, y por otro lado, pues, el buen Kike Kabuto, que bueno, aparte de comentar de Harry Potter, pues bueno, algún aviso que tengas de Flashback. Bueno, primero Harry Potter, pues lean los libros y ya después vean las películas. ¿De la canción? Eso, no son complicados, son divertidos e imaginativos, pues, es algo para niños, pero muy divertido. Ya en cuanto a la música, pues sí, esa tonadita que te teletransporta mágicamente a los campos de alrededor de Hogwarts, y sí te da ese poco de feeling de pues más que magia, sino como que de misticismo, ¿no? De lo algo desconocido. Creo que sí le sienta bien a la saga. No se ve, de hecho la canción hace que no sea tan para niños, sino al revés, siento que es algo más, un poquito hasta con toques oscuros. Pero bueno, Harry Potter en sí es divertido, les recomiendo más que lean los libros y ya después vean las películas. Y ahora sí, como despedida, pues gracias por acompañarnos, por desvelarse un ratito aquí con nosotros en el Cinemás. Gracias a aquellos que se dieron la tarea de descargar el recalentado. Y comerciales, pues ya saben que ayer estuvimos en el Flashback aquí en Reset, si se lo perdieron, pueden descargar el recalentado. Tuvimos Earthbound y tuvimos Kung Fu Master. Nos acompañó el buen Choco. Entonces, pues se lo perdieron, escúchenlo, descárguenlo, se puso sabrosón. Y pues que nos sigan acompañando los lunes en Flashback, los martes en aquí en el Cinemás, que vengo a ponerle gorro al compadre Trapsa, no me dejen tan solo. Y pues nada, muchas gracias y hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de que, bueno, primero que nada, los avisos, pues ya comentó Kika de Flashback. Mañana tenemos el lonchecito, el cual, pues bueno, pues vamos a tener en este programa, pues el tema, ya seleccionamos el tema random, va a ser DuckTales o Pato Aventuras, esta serie animada de la década de los 80s, que pues yo creo que a muchos les agradó ver la forma en que adaptaron las aventuras de Rico McPato y sus sobrinos. Y pues bueno, también vamos a hablar de lo último en tecnología y videojuegos. Esto pues a partir de las 10 de la noche el día de mañana. El jueves tenemos pues con Alarjual el Push Start. El viernes 9bits, también con Christy. Y pues ojalá que ahora sí también se una Vicky. Bueno, eso esperemos. O por lo menos Karen. Todavía no está confirmado. Y el sábado, pues Ícaros y invitados, en el clásico reset el sábado a las 10 de la noche. Pues para que estén al pendiente y pues ahora sí que preparen se preparen y comenten en cada uno de estos programas. Y bueno, pues antes de que yo dé mi comentario sobre Harry Potter y mi despedida, que vamos a poner esta canción ya para cerrar el programa, pues voy a despedirme de la gente que está ahorita en el chat. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y acompañado. Está Adrianuco, Betotti, Bitgeek, Borre240, CanomX, T, Dios Dinero, Esteban, Isaac458, ahí por favor levanten la mano todos, Jaf, Jim Fox Doco, Kike Kabuto, MaxMal23, Michelle XPC, Mictlantecutli, Red089, Resistencia132 y Starscream. Pues muchísimas gracias a todos los que están en el chat por habernos escuchado. La verdad es que estoy muy contento pues de que estén aquí todos y pues ojalá que estén la próxima semana para nuestro siguiente programa. Y bueno, pues antes de cerrar este programa, pues quiero comentarles, bueno, el tema de Harry Potter, pues la verdad es que es una de esas canciones, como comentaban mis compañeros, es una canción que evoca esa oscuridad que implica la magia, esa sensación británica de que de pronto de estar en Hogwarts, estar en Londres, en esos barrios mágicos donde Harry Potter hace sus compras y consigue a Hedwig, que precisamente se llama el tema de Hedwig, por lo mismo, porque esa es la canción en donde Harry conoce a su lechuza mensajera, y que también en cierto modo llega a evocar esa sensación de soledad, de desesperanza que tiene Harry al inicio de la historia, en la cual parece que va a vivir una adolescencia sumamente atormentada al lado de sus tíos, y de pronto algo cambia su destino y lo pone y lo encamina en un sendero muy peligroso, el cual pues le llevará a dominar la magia y enfrentar al mal. Y pues bueno, la canción retrata muy bien eso, y la verdad es que John Williams hace uno de sus últimos grandes aciertos musicales con esta canción, que pues también le vino a dar otra nominación al Oscar, aunque no pudo pues ahora sí que nuevamente ganarlo, pero bueno, con esto pues cerramos, ahora sí que vamos a cerrar este programa. Y pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y pues bueno, ahorita pues vamos a despedirnos con esta canción. Solamente me queda decirles que pues pasen una semana de película y pues felices vacaciones, aunque vamos a tener el Cinemas 34 la próxima semana, eso estoy seguro. Hasta luego. Thank you.